Y nos corremos viendo la sangre por el ruedo. Bienvenido. Sí. ¿Qué voy a hacer? Bueno, amigos, tengan ustedes muy buenas tardes. Buenas tardes. Ahí estábamos escuchando, pues, la banda Teto, con el tema, pues, animales, un tema que viene incluido en el disco anterior, porque hoy en día, pues, ya están ellos también con un disco en el mercado y ya vamos a hablar. Lo tenemos por aquí a Víctor Varas. Hola, buenas. ¿Qué tal? Hola, Víctor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, hermano? Gracias por estar por aquí, por la cabina infernal. A vosotros por invitar. Y, pues, vamos a hablar extendidamente, se puede decir, sí, sobre el álbum anterior del cual estábamos escuchando este tema. Uh-huh. Y del que estábamos también escuchando algo de rockero caducado. Uh-huh. Y sobre todo, pues, estuvieron el año pasado por un festival o algo así. Vamos, en el año pasado hemos estado ya en unos cuantos sitios de festivales. Estuvimos aquí en Madrid, en uno que hubo en las fiestas de Fuenlabrada. Estuvimos en otro, en unas fiestas del barrio San Nicasio, en Leganés. Hemos estado también en Asturias, en otro festival, en Ribadesella. El año pasado, la verdad, que hicimos bastantes cosillas. Bueno, eso. Bueno, pues, Víctor, compañeros o amigos de Zona de Metal que están ahí a la expectativa, pues sean ustedes bienvenidos. Muy buenas tardes. Soy Patrick, el Intocable, junto a Richard Moreno y nuestro colega invitado Víctor Varas, alias el Monseñor Varas. Ahí, así lo pueden encontrar en Facebook. Y, pues, encantadísimos de tenerte por aquí. Bueno, Víctor, cuéntanos cómo nace Teto, el nombre, a qué viene y, pues, explícame. Pues te lo voy a... aunque no ha podido venir el principal artífice de todo esto, que es Roberto Resino, el cantante. Bueno, pues empieza con él, que un buen día se lía la manta a la cabeza y graba estos temas y, bueno, pues al principio lo grabas un poco como pues porque eres un amante de la música y al final ves que la gente te dice, oye, pues esto suena, y, bueno, pues tiró para adelante con ello, pero él se lo grabó en su casa, él hizo todo él solo, colaboró en uno de los temas Tony, del cantante de Sangre Azul. Y bueno, se lo editó, lo editó con Avispa, pero no tenía músicos. No podía dar conciertos, no podía salir ahí adelante porque no tenía músicos. Y ahí ya, pues, nos encontró a nosotros. A mí me encontró por ahí pidiendo en el metro, al otro ahí en la parada del autobús, nos asaltó, nos dijo, necesito músicos. Y dijo, venga, me dio un bollica, una mandarina y me fui con él. Ahí, a tocar a tope. Y aquí nos fuimos. Y es eso que has oído ahora es el único que tenemos, digamos, de formato físico, el primer disco. Uh-huh. Cuando ya formamos la banda, hicimos un maxi single que se llama Realidades, con 5 canciones, y que de momento solamente lo hemos editado, digamos, en internet. Se lo puede descargar la gente gratis en la página tetorock.com. Ya, ahora que estamos haciendo nuevos temas, vamos a grabar un segundo disco y seguramente lo integremos para que la gente también lo tenga en formato físico. Sí, sería bueno. De hecho, está rodando por las redes sociales, sobre todo por YouTube, unos temas del nuevo disco. Sí, o sea, están rodando los temas de lo que es el maxi single Realidades. Uh-huh. 3, hicimos el de el Rutina, que de ahí es de donde nació aquello del Monseñor Varas, que me vistieron de cura y ahí me soltaron delante de una cámara, ¿sabes? Imagínate. Te queda bien la sotana. Con lo descreído que soy yo, madre mía. Y la cosa es que, bueno, hicimos Rutina, luego hicimos Feliz Falsedad. Uh-huh. Y luego hicimos el último, que colaboró también... colaboraron varias personas. Cogimos un actor, Raúl Juste, otra amiga nuestra, que la verdad que no es actriz, pero hizo un papelón, Vicky Cruz. Uh-huh. Y luego, pues, ya este más conocido, Óscar Sancho de Lujuria. Ah, yeah. Que colaboró, sí, es el último, Ya no me quiere, se llama el videoclip. Sí, sí, ese está muy bueno también, porque hemos estado por ahí echando un vistazo, sobre todo porque, pues, son bandas que llenan para nuestro programa y que nuestro programa se nutre de esto. Y nosotros queremos enviar, pues, todo esto a todas las partes del uh-huh. rincón del mundo, porque siempre hay uno que está escuchándonos bien lejos y... La verdad es que contamos con gente que ya casi son fieles de nosotros, pues en México, en Ecuador, en Colombia, en Argentina, y eso, pues, la verdad que es de agradecer. Sí, de agradecer. sobre todo pues por aquí tenemos también algunos oyentes en Sudamérica que son bárbaros, siempre nos están siguiendo, Estruendo Metálico, El Lechón Atómico, no sé si te suena. Uh-huh. Por ahí también está el Vuelo del Dragón en Argentina. Sí, de Marcelo Rebot, puede ser. Marcelo, sí. Sí, Marcelito, un abrazo para ti, hermano, si nos estás escuchando. Y también está por ahí también Salva, el gran Salva, pues en Canarias también del programa. Uh-huh. Creo que es Tenuis Radio Show o algo así, es el nombre. Sí, sí. Bueno, uh-huh. También un abrazo para Salva, que estuvo el otro, no mucho, estuvo por aquí también enviándonos por aquí unas palabras de apoyo. Y lo mismo para las bandas, uh-huh, que quieran también pues hacerse notar por ahí por ese programa. Es un programa, son muy, uh-huh, muy bien escuchados, sobre todo pues tú sabes lo que es la TNT, la radio, pues es muy, uh-huh, escuchada, muy amplificada por aquí, sí, por, sí, sí, por sí. España, y pues eso es de agradecer, que se apoye al ¿cómo te digo? Al rock español emergente. Uh-huh. Porque yo siempre digo, pues ya cuando se jubilen las viejas glorias, pues tendremos que apoyar a las nuevas, sí, glorias. Sí, pues si no se nos va todo el chiringuito abajo. Si no, de nada ha servido tanta lucha nada. En contra de tantas cosas que nos pasan y que siempre nos están machacando. Sí, señor. Así es. Bueno, pues vamos a escuchar otro tema del antiguo disco. El disco pues lleva por nombre Retratos del... Más acá. Un nombre bien... Bien original. Original, sobre original. Todo. Bueno, les vamos a dejar con Madrid. Esto va dedicado a Madrid, me supongo. Sí, lo bueno y lo malo. Lo bueno y lo malo. Bueno, le dejamos con Teto y su tema, Madrid. Caminando por la calle de Madrid, sacando zanjas, y yo me quiero ir aquí, voy caminando por la calle. Bueno, pues ahí estábamos escuchando Madrid, un tema del del álbum anterior de Teto, pues que lleva por nombre Retratos del Más Acá, ¿no? Eso es. Y este álbum se editó en el ¿en qué año? Pues se editó en el 2009 ya. 2009. Uh-huh. Y en el 2010 nos juntamos. Nos juntamos ya a la banda, formamos una banda que entonces estábamos Juan Carlos a la guitarra, David a la batería, yo al bajo y ahí dirigiendo la orquesta está Roberto Resino. Luego la formación ha cambiado este año. Este año se marcharon David y Juan Carlos y han venido dos componentes nuevos que vamos a presentarlos el sábado que viene, que son Eric a la batería y Marquitos a la guitarra. Ah, muy bien. Bueno, decirles, bueno, se los voy a dejar acá mismo Víctor que les haga la invitación, que el próximo sábado estarán tocando en la Urbe del Cas allá en Vallecas. Sí, vamos a estar en la Urbe del Cas, estaremos tocando pues eso de las 10:30, 10:30, 11 en la Urbe del Cas. Para el que no lo sepa, pues está ahí en Vallecas, en la avenida Montegueldo, el número no lo sé, soy malísimo. Pero vamos, que... 70, creo que es, 70 o 70, 70 y algo, no me acuerdo, pero bueno, en cuanto te metes en Montegueldo... Tiras todo largo. Tampoco es una calle muy, muy larga, ¿no? No hay mucha distancia. Esto está cerca del metro Puente de Vallecas. En el caso, vamos a estar tocando nosotros ahí. Hemos puesto un precio muy asequible para que, en fin, pues todo el que tenga un poco de curiosidad pues pueda estar allí con nosotros. Costará 3 euros la entrada. Joder. Con consumición son 6 euros, ¿no? Regalado, chaval. Pero bueno, o sea, a fin de cuentas... Ir a escuchar buena música. Sobre todo a pasarla bien, una noche bonita, claro. Una noche amena. Y escuchar a estos virtuosos rockeros de Madrid. Porque sí, todos son de Madrid, me imagino. Sí, somos de Madrid. Lo que pasa es que todos venimos de la zona sur, de los pueblos, pues mira, de Fuenlabrada, yo soy de Alcorcón. Bueno, el guitarrista nuevo es de la zona de aquí de la Lipa y eso, pero bueno, de Madrid, todos más madrileños que... Madrileños, todos, claro. Castizos, dijo. Sí, sí, todos hablamos con el Eje y así. Eso es. Bueno, bueno. Aquí estábamos, pues, colegas y gente que nos están por aquí posteando también y mandando, pues, ya... Saludos, decirles que estamos conversando, estamos hablando con Víctor Varas, bajista de la banda Teto, que está sonando poco a poco se lo puede escuchar a bajo volumen, que está ahí en el, bueno, ahí por detrás de mi voz, escuchando de fondo. De fondo, de fondo, mira, de fondo. Es que me he quedado varado. El calor nos está asfixiando a todos. Bueno, eso sí es. De todas maneras, pues aquí estamos pasándola un buen rato, pues los otros muchachos tuvieron por acá que hacer otras labores. Uh-huh. Entonces, pues aquí tenemos al representante de Teto. Por hoy sí. Por hoy sí. Bueno, pues cuéntanos, Teto, pues sobre Víctor, perdón, cuéntanos sobre el nuevo disco. Vamos a ver, para los que no nos conocen de nada, pues aparte de este disco que estás pichando tú, Patricio, pues sacamos ya con la, cuando se formó la banda, ¿no? Cuando ya se encontraron música, formamos el, como ya he dicho, el Realidades. Y hay 5 canciones. De momento, como ya he dicho, no está editado, pero se lo pueden descargar en tetorros.com. Y también en YouTube hemos hecho 3 videoclips de esos 5 temas, ¿no? Ahora estamos trabajando en nuevos temas. Todavía está todo un poco por hacer. Vamos a presentar nuevos temas de lo que será el segundo disco, ¿vale? Porque lo anterior, como ya he dicho, es un maxi. Y bueno, pues hay muchísima ilusión ahí puesta, va a seguir la onda, pero tenemos sorpresas para lo que es el nuevo trabajo. Digamos que, no sé, le vamos a meter un poquito de algún estilo un poco distinto al que solemos hacer en algún tema, ¿no? Que es algo que nos gusta también hacer, no solamente limitarnos a lo de siempre. Como ya he dicho, este mismo sábado, para el que tenga alguna curiosidad de ver por dónde está yendo la banda musicalmente hablando, lo puede ver este mismo sábado. Vamos a, pues yo creo que por lo menos 5 o 6 temas de los nuevos lo vamos a descargar allí, ¿no? Muy bien. Y bueno, yo espero, pero estas cosas, cuando es una cosa autoproducida, no puedes poner fecha ni nada porque no sabes cómo te va a ir la cosa, ¿no? Pero vamos, la intención es estar grabando en junio o así, me está grabando a ver si para después del verano poder sacarlo ya adelante. Está, que ya, hombre, esperemos que todo vaya bien y que ese ánimo pues ustedes lo sigan manteniendo, sobre todo las buenas vibraciones y el buen deseo que ustedes le están poniendo ñeque, como decimos por Sudamérica. Entonces pues eso pues a la larga se plasma en el disco, en la obra que ustedes hacen, porque todos los días machacarse ensayando, eso es que nadie a lo mejor se les cruza por la mente cómo se machacan después de sus trabajos. Cada uno tiene su trabajo laboral y distinto, y luego pues a compenetrarse entre los músicos pues, y a darle lo que es esto, a darle forma. El trabajo, lo que dice un dicho, pues hay que sembrar para cosechar. Sí, pues llevamos sembrados un montón de hectáreas ya de sembrando. A ver, estamos regando y a ver, todavía no florece eso. Bueno, tranquilo que ya vendrá. Todo con paciencia, como tú mismo me dijiste. Sí, sí. Hombre, ¿qué nos queda? Bueno, pues vamos a escuchar el último tema del álbum anterior, y que lleva por nombre, pues, a ver, ¿cuál lo podemos meter? A Mil Noches y Pico. Mil Noches y Pico. Mil Noches y Pico. Pongámosle a Mil Noches y Pico, pues, y nada, a la gente que cualquier pregunta que quieran hacerle a Víctor, pues, que nos están escuchando, pues, bienvenido sea. O si no, también pueden llamarnos al teléfono. ¿Dónde está el teléfono? El teléfono. El número del teléfono, sí, todos se lo han ido llevando ya. Es que. Bueno, les vamos a buscar el teléfono porque. Luego se lo decimos. Luego se lo comentamos. Pero mientras tanto, podemos, pues, con un mensaje, cualquier pregunta que Víctor está listo para contestarles. Eso es. Les dejamos con Mil Noches y un Pico. Y Pico, perdón. Un Pico, no. Chico. Y a pesar de todo, aquí estoy de nuevo, cantando este temilla con el teto de los huevos, hablando del rollo de los tiempos pasados, bebiendo, fumando, rockeros caducados. La vida no es como tú me la cantabas, el sexo era caso y la droga muy cara, así de rock and roll, ¿qué quieres que te cuente? Mi sexo, mi noches y pico de rock and roll. Mil noches y pico de rock and roll. Mil noches y pico de rock and roll. Mil noches y pico de rock and roll. Mil noches y pico de rock and roll. De rock and roll. Mil noches y pico de rock and roll. De rock and roll. Bueno, ahí estábamos, aquí pues estamos charlando con Víctor Varas, más conocido en Facebook, en el mundo del Facebook, como Monseñor Varas. Así es, él es bajista de la banda Teto, banda madrileña de rock and roll español. Uh-huh. Pues... ¿Qué dicen las redes sociales? ¿Cómo están? Ahora mismo... Ardiendo están. Ardiendo. Ahora mismo poniendo un temita, escuchando los secretos, gente. Y vamos, están poniendo... Me gustan muchos. Ahora mismo puse un somos, tema de él. Somos el trending topic. Y a ver si se suma más gente y sigue poniendo me gusta. Dile que se vengan a vernos. Dile que se vengan a vernos el sábado. Sí, efectivamente, sí. El día sábado... 17. El día 17. En la urbe del CAS, aquí mismo. Tú mismo, por favor. El sábado 17 de mayo, en la urbe del CAS, a partir de las 10:30 estaremos por ahí haciendo el ganso. Bien. Así que todos invitados, si estás por Madrid dándote una vuelta, si estás de vacaciones, si tienes el día y la noche libre, pues mira, ya sabes dónde pasarte. La cita es en la urbe del CAS, acá por Vallecas, línea 1, Montigueldo. En la calle Montigueldo, del 70 para arriba, tú tira, que ya verás la urbe del CAS, queda en toda una esquinita y ahí vas a pasar... Buena noche. Y para el que yo ahora que para el que nos haya conocido, que ahora es un aperitivo esto que está teniendo. ¿Sí? Pero puede descargarse gratis este disco porque ya no está en las tiendas, y el LP Realidades, los dos gratis desde la página web, que es tetorock.com. Se lo descargan gratis, se aprenden los temas y el sábado vienen con nosotros a cantarlo. Ok, por acá me manda Robiso Castillo, saludos para los amigos de Zona del Metal y para su invitado desde Ecuador. Un abrazo también para él. Por ahí nos están por ahí posteando por la página de Zona del Metal. Bueno, eso te iba a preguntar, ¿cómo se puede conseguir este disco, el que está sonando? Pero ya lo has dicho bien clarito que ya no está, pero que sí te puedes descargar gratis. Sí, claro, se puede descargar gratis en tetorock.com. ¿Sí? Tanto este disco, Retratos del Más Acá, como el maxi single Realidades. Y bueno, igualmente, este disco, como nosotros todavía tenemos copias físicas, pues el próximo día, si vienen y quieren tenerlo, siempre llevamos alguna, oye, y lo pueden conseguir. Okay. Y ahí, ¿vale? Firmadito con autógrafo y todo, ¿eh? Claro, por supuesto. Nosotros siempre, pues, como toda la banda, vendemos en los conciertos el material que tenemos, claro. Es que así se hace. Así se hace camino, dice, al andar, ¿eh? Claro, así dijo. Bueno, Machado. Algo más que acotarnos, Víctor, tus colegas, ¿cómo se han compaginado entre ustedes? ¿Cuál es su rollo entre las letras, la composición de los temas? Vamos a ver, nosotros funcionamos de una manera, como ya te he dicho, esto, el que lleva la batuta aquí es Roberto Resino, el cantante, ¿no? Que es el que empezó con todo esto, el que compuso todo esto, y bueno, digamos, todas las composiciones las trae él, es decir, digamos, como una línea general, ¿no? Él tiene su letra y tiene los cuatro acordes, y nos lo trae y nos dice, esto es lo que tenemos, ahora hay que trabajar, ahora hay que hacerlo, y ya, pues bueno, pues... le hago yo una línea abajo, el otro le hace la línea a la batería, se hacen las guitarras, los arreglos, ¿no? Pero sí es verdad que lo que es el eje central, el peso, lo hace él, lo compone él. Las letras son puramente de él, ¿sabes? De Roberto. Este es el mundo, lo que pasa por su cabeza. Uh-huh. O sea, y yo creo que es bastante interesante, por eso me sumé a la propuesta, ¿sabes? Bueno, por eso y por el bollicao que me dio. Bueno, por acá también la banda SDM, Pel de Becerro, también manda saludos para Zona de Metal y para nuestro invitado Víctor, el Monseñor Varas. Saludos para él también, para ellos. Saludos para los muchachos de allá en Pel de Becerro, un abrazo grande para ellos. Esta tarde estaremos pinchando un temita de su nuevo disco. Mucho listo, pocas nueces, algo así es el... Muchos ruidos de ser. No, mucho listo, pocas mucho listo, nueces. Mucho listo, tiene más gracias. Sí. Bueno, abrazos grandes para ustedes, fenómenos. Aquí estamos con Víctor Varas, bajista de la banda Teto. Vamos a. ¿Qué te parece si vamos a escuchar un tema del Maxi Single? Single de Realidades. Perfecto, sí. Podéis poner Rutina, por ejemplo. Venga. Es un buen temita. Ojo con la letra, ¿eh? Eso, y lo pueden ver en YouTube. Nuestro canal Teleteto. Se comenta en el muro que en persona pierdes un montón y que esos ojos azules que luces te los hiciste con el Photoshop. Y cada noche mira la ventana a ver si sabe de su rutina. Entre mensajes te quiero bonita, termina ya el día. He leído que buscas gente sincera, que la amistad es tu meta. Será por eso que te haces la foto delante del espejo enseñando las tetas. Los niños en el colegio, tu marido en la oficina. Rutina. Dices que no buscas nada, pero te cambias de bragas para hablar con la webcam. Y cada noche mira la ventana a ver si sale de su rutina. Entre mensajes te quiero bonita, termina ya el día. Y cada noche mira la ventana a ver si sale de su rutina. Entre mensajes te quiero bonita, termina ya el día. Y cada noche mira la ventana a ver si sale de su rutina. Entre mensajes te quiero bonita, termina ya el día. Y cada noche mira la ventana a ver si sale de su rutina. Entre mensajes te quiero bonita, termina ya el día. Entre mensajes te quiero bonita, termina ya el día. Rutina, rutina, rutina. Entre mensajes te quiero bonita, termina ya el día. Ella me abandonó por un tío muy raro que tiene un Mercedes. Me dejó todo tirado, dijo que ya no sentía, que solo soy un pringao, que la llamas si me toca la lotería. Ella me abandonó y yo la quería mucho, mucho, mucho. Como se quiere la chucha y el chucho. Ya no me quiere. Yo por ella habría adelgazado, había dejado los vicios. Levantaría la tapa del váter cuando fuera a mear al servicio. Ella me abandonó y yo la quería mucho, mucho, mucho. Como se quiere la chucha y el chucho. Ella me abandonó y yo la quería mucho, mucho, mucho. Como se quiere la chucha y el chucho. Ya no me quiere. Ya no me quiere. Ella me abandonó y yo la quería mucho, mucho, mucho. Como se quiere la chucha y el chucho. Ella me abandonó y yo la quería mucho, mucho, mucho. Como se quiere la chucha y el chucho. Ya no me quiere. Ya no me quiere. Bueno, bueno, pues ahí estaba el tema de los colegas Teto. Hemos estado escuchando dos temas del nuevo Max Single, que lo están ya rodando por ahí por YouTube. Y que próximamente, si todo pues camina fenomenal como está yendo de momento, tendríamos nuevo trabajo para después de verano, ¿no, Víctor? A ver si hay un suerte y podemos hacerlo, y que para después del verano, septiembre, octubre, podríamos estar ya presentándolo, ¿no? Bueno, para para finales. Sí, bueno, de hecho tenemos ahí todavía una cosilla pendiente, cerrada, en directo para, si sale todo bien, presentarlo en noviembre, ¿no? Pero claro, a ver, si sale todo bien, ¿no? O por lo menos medio bien, bien no va a salir nunca. Pero la cuestión es que de momento, por lo que tenemos por delante a corto plazo es grabarlo, ¿vale? Uh-huh. Y dar unos cuantos conciertos, porque como ya he dicho, tenemos la banda que es la banda que ha entrado nuevo, tanto Eric como Marquitos. Y vamos a hacer rodar un poco la banda. Vamos a estar tocando, como ya hemos dicho, el 17 de mayo en la Urbe. El 30 vamos a tocar en Leganés, en el Twister. Ahí tocaremos con otra banda que se llama Bajo Cero. Y luego también vamos a tocar el día 5 de junio en las fiestas de aquí del barrio de Aluche. Ah, ya, en San Isidro, ¿no? No, San Isidro es ahora. Ah, ahora sí. Y luego ya en Aluche, que es la última semana de mayo, la primera de junio. Y el jueves 5 de junio vamos a estar tocando allí. No sé, la verdad que no. ¿Es gratis o...? Sí, porque es ahí en el parque donde se hacen todas los conciertos, en el Parque Aluche, famoso Parque Aluche. Mínimo estaremos por ahí, porque sí, siempre hay un buen chincán, así todo. Eso es, de hecho está como un auditorio que hay siempre ahí, ya sí. Perpetuo. El caso es que, bueno, me llamaron hace unos meses para ver si queríamos apuntarnos, porque además es una cuestión solidaria que se hace para los bancos de alimentos. Se van a estar recogiendo alimentos ahí. Muy ya buena hemos labor, participado. Muy buena labor. Hemos participado en distintas causas benéficas, pero en esta además, en Aluche, en septiembre estuvimos tocando en otra acción parecida, pero en el lado del Carrefour de Aluche. Uh-huh. Y pues se hizo una recogida de bancos de alimentos. Venía la gente a vernos y, bueno, pues ya llevaba su bolsa de alimentos, ¿no? Y eso, por lo que me han dicho, en la fiesta de Aluche se hará también, ¿no? Y lo que lamento es no poder decir con qué banda voy a tocar, porque no lo sé. Pero me han dicho que, de que, momento, bueno, que de momento no hay nada confirmado, ¿no? Sí, pero estará ya a punto de confirmar. Yo creo que en nada saldrá yo lado de las fiestas. Pero bueno, nosotros estaremos allí por la noche tocando el jueves día 5 en Aluche. Genial, genial. Bueno, por acá también José Javier Vilches desde Valencia, nuestro hermano. Nos hace llegar un mensaje también para los amigos de Teto, que son un buen portento acá del rock. Porque no me ha visto de cerca. Bueno, no, se agradece. Un abrazo fraterno manda también, sobre todo los hermanos de SDM también, que están luchando también como vosotros. Sí, sí, sí. Ahí en los escenarios, poco a poco. Y pues ese apoyo es mutuo también desde nosotros, pues desde agradece, nuestro programa también. Un se abrazo agradece. Grande para todos ellos. Lo que te dije. Siempre hay que nos están escuchando. Siempre hay alguien ahí. Pues sí, pues si no, habría, no habría motivo para hacer esto. Efectivamente. Y eso a nosotros nos llena de ¿cómo te digo? De orgullo, porque nos da más ánimos para seguir adelante, pese a todos los inconvenientes que nos pinchamos. Sí, sí, que no son pocos, que no son pocos. Sí, son muchos. Estamos en la cresta de la ola. Pero ahí está. Bueno, vamos a despedir y agradecerle a nuestro amigo Víctor, que ha tenido la amabilidad de atendernos esta tarde aquí en nuestro programa, en apoyar también sobre todo al programa, para que nuestro programa también pues vaya un poco más para arriba. Adelante, claro. Adelante, sí. Y eso se agradece, porque estos talentos pues así solo los podemos ver por la tele, o si no pues en algún evento grande donde ellos están tocando. Y ya nos ha dicho que van a estar tocando gratis y a 3 pavos nada más. Uh-huh. Este sábado 17 en la urbe del CAS. Así que todos ustedes invitados. Víctor Varas, Monseñor Varas, mil amén, gracias, hermanos. Mil gracias por habernos visitado por acá. Y pues de mi parte, Patrick, y todo mi programa, y aquí Richard, te damos las gracias a ti y a tu banda. Y que vaya todo genial, como dicen por acá, mucha mierda en las tablas y a por ello, ¿no? Gracias a vosotros. Muchas gracias. Un abrazo. Les vamos a dejar con un tema. Bueno, pues mándales un saludito a la gente que te está escuchando. Hombre, claro, por supuesto. Un saludo y un abrazo bien fuerte a toda la gente de aquí de España y de fuera, que también me están copiando, que nos está llegando de fuera. Un abrazo, y ahora pues os vamos a dejar con una canción que no pega para estas fechas, pero es un villancico muy cachondo, pues para que nos riamos todos un poco, ¿vale? Un abrazo a todos. Con ustedes, Feliz Falsedad. Venga. Lleva limen, voy todo borracho de la noche anterior. Hay más ambiente que en un concierto de rock, y los electos con su vieja función. Robo, robo, robo, robo. Yo como chopper y tú lomo y jamón. Este verano se va de vacaciones, con lo que a ti te quitan de las pensiones. Robo, robo, robo, robo. Feliz falsedad, feliz falsedad, feliz falsedad, feliz falsedad. Galvana sobre galvana, que me levanto a la una, no tengo curro ni nada, y me han echado de la tuna. Feliz falsedad, feliz falsedad, feliz falsedad, feliz falsedad, feliz falsedad, feliz falsedad, feliz falsedad, feliz falsedad. Ven, Iñaki, que te vamos a dar el aguinaldo.

Bueno, pues ahí estábamos despidiéndolo a nuestro hermano, a nuestro colega Víctor, Víctor Varas, bajista de la banda, que nos estuvo por aquí visitando por la caverna infernal de Zona del Metal. Estuvo por acá regalándonos unas palabras, comentándonos sobre sus próximos trabajos, sobre sus próximos conciertos. Ya lo ha dicho él, el día sábado 17 en la urbe del CAS es la cita, nada más 3 pavos, 3 euros, con una birrita o con un refresco. Así que tirado y ven a pasar. Estarán empezando a eso de las 9 de la noche y pues quedan todos cordialmente invitados en la urbe del CAS, metro línea 1, en la calle Monte y Hueldo. Por ahí está la sala, así que todos invitados. Y vamos a continuar con el programa, y ahí estamos escuchando de fondo a nuestros queridísimos amigos SDM. Ahí estamos escuchando un tema pues que nos traen esta vez de su disco que ya está rodando por toda España, pues, y también por ahí a nivel pasando las fronteras. También ya está también ese disquillo por aquí sonando. Bueno, pues ahí estábamos escuchando a la banda SDM desde Pel de Becerro. Pues un abrazo para mis colegas y ahí les dejo con el tema que lleva por nombre Resbalando, de su disco Mucho Listo y Pocas Nueces del 2014. Les dejo con los colegas de SDM. Esta banda está integrada por Agustín Calodro, el Noni, al bajo y voz, Javier Vilches a la guitarra, Antonio Rodríguez, el Mickey, a la guitarra, y Javier Sola a la batería, a las baquetas. Ahí están sonando SDM desde Pel de Becerro. Abrazos fraternos para todos ellos. La banda formada en el 92... tiene numerosos conciertos por el territorio nacional. Esta banda pues se inició con 4 amigos que disfrutan mucho haciendo lo que más les gusta, tocar el rock and roll. Larga vida al rock and roll ibérico. Ahí está Pel de Becerro. Esta banda se unió al gran trabajo de Lucas Rock Manager desde Guayaquil, Ecuador. Ahí están. Les dejo con SDM y su tema Resbalando. El fracaso. resbalando en la mierda de una cruda realidad, de una sociedad de mierda, viviendo deprisa y soñando despierto. ¿Qué coño haces aquí? ¿En qué se pierde tu tiempo? Dejaré que pase el mismo. La vida es corta y estoy harto de caminar a contraviento. Tras la esperanza llega el fracaso, resbalando. Ahí estaban desde Jaén, desde Pel del Becerro, nuestros hermanos SDM con su tema Resbalando, un tema que ya hemos dicho que viene en su disco Mucho Listo y Pocas Nueces del 2014. Está ya en circulación este gran trabajo de estos muchachos desde Jaén. Un abrazo fraterno para todos ellos y todos sus integrantes que sé que nos están escuchando. Quiero que decirles de que pues ya estaremos contactando vía teléfono para ver que nos regalen algunas palabras. Vamos a ver si hablamos y conectamos con ellos en los programas venideros para que nos regalen sus palabras y que manden saludos también para esa linda gente que está al otro lado del charco escuchándonos. Saludos para Martín Laure allá en Argentina, para toda esa linda gente, de nuestro colega también ahí de Monasterio que nos mandaba un saludito también por acá, a la linda gente también que está de Stilson siempre apoyándonos, a los Nórdica, como no, también un abrazo para ellos. También allí está el Rey Undersur Metal, también un abrazo para él, pues grande el Undersur Metal también. Y para allá en Ecuador también, por ahí tenemos a los amigos que Refugio 350. Un abrazo fraterno para ustedes, chicos, y gracias por seguir con esa llama encendida pues del rock, seguir ahí avivando más esa llama para que nunca se apague, al contrario, que siga más viva que nunca. Un abrazo fraterno para ustedes desde España, desde la Caverna Infernal de Zona del Metal, Patrick y Richard aquí para llevarte a tus oídos el 3 horas de gran rock y metal. Quiero decirte que nos puedes escuchar también nuestros programas ya en diferido en la radio. También estaremos los días martes de 1 de la tarde a 4 de la tarde hora española. También en la página de la radio pues nos puedes escuchar. Y también los días sábados de 8 de la mañana a 11 de la mañana hora española, también nos puedes escuchar los programas retransmitidos. Así, y cómo no, los sábados no nos falles, 17 horas 30 estaremos arrancando en vivo desde Madrid, España, desde la Caverna Infernal con Zona de Metal los días sábados. Así que no dejes de sintonizarnos. Bueno, nos vamos con saluditos también por acá. Richard nos quiere mandar saludos. Bueno, mandándole saludos aquí a esa gente, a esa peña de Loja, de República del Ecuador, para Carlos Alberto Bravo Pérez. Ahí te mandamos un saludo a cuarto de aquí de la taberna de rock, Zona del Metal Rock. Aquí con Patrick, un abrazo desde aquí, desde Madrid, Patrick. Bueno, pues ahí estaban los muchachos también en Loja ahí conectados. También quiero mandar saludos allá en México a Estruendo Metálico, a toda esa linda gente de Lechón Atómico también en Costa Rica. Un abrazo fraterno. Y cómo no, a mi colega allá en Valencia, Ángel Byron Salgado, también que está por ahí escuchándonos. Mandarle un fuerte abrazo a la linda gente de Teto también que pasaban por aquí. y a toda esa linda gente que nos escucha en algún punto de la ciudad de Madrid y cómo no allá en Palmas de Gran Canaria, también a nuestros colegas Susenjo y nuestro colega Salva, y a toda esa linda gente que nos siguen en el receptor. Bueno, lo dicho, nos vamos hasta Quito, Ecuador, nos vamos hasta Cuenca, hasta Chordelec. Ahí están una gran banda también, ahí metiendo ñeque, metiendo caña. Y nos vamos a escuchar a Refugio 350, lo dicho, con su tema La Luz, en un tema que viene imprentado en el disco Siempre Nunca del 2014. Nacieron allá en el 2009. El nombre de esta banda nace porque el lugar donde ellos empezaron ensayando tenía el número de la casa o del lugar 350, y ellos lo hicieron como un refugio. De ahí el nombre del grupo, Refugio 350. Bárbaro, muchachos. Gracias por ese apcolite, por ese apoyo, por esas buenas vibras. Y les vamos a dejar ahí con La Luz, un temazo. Esta banda, a finales de 2013, la banda se une a los trabajos y proyectos del gran Luca Rock Manager, Robinson Castillo a la voz, Quique Sigüenza, primer guitarra, Iván Chacón guitarra rítmica, Shenen Villa al bajo y Javier Saruma a la batería. Les dejo con Refugio 350. ¿Algo, Richard? Se lo dedico a Carlos Alberto Bravo Pérez de Loja, Ecuador. Ahí va, una banda de Chordelec, no mago Dios, de Chordelec, de nuestra propia patria, para que aprendas a escuchar lo que es rock. Brother, ahí va para ti. Bien, bien, ahí. vos recuerdes ese tren donde un día nos cruzamos. Ibas cansada del trabajo y no sé quién. Yo sentado a tu lado. Mi alma volvió a respirar. Yo sé que todo cambió en tu vida, en mi vida, aquel día que decidimos amarnos los dos. Yeah. Ajustate bien los cinturones. Siente como tu cuerpo no para, no se detiene, no tiene control. Es la energía total de Patrick DJ. Tu mundo y tu música. Tu música. Quédate conmigo. Conmigo. Madre mía, vaya bonito tema. Bonito tema de la banda Track desde Bolivia. Una banda pues que nos traía Ave Fénix, así se llama el tema que estábamos escuchando. Un tema que viene incluido en el disco Ave Fénix del 92. Así es, desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, Track. Escuchamos, esta banda nace pues por allá por el 89 en Santa Cruz de la Sierra y estaba en su momento liderada por Daniel Pese a la voz, Glenn Vargas guitarra, Roy Vargas bajo, Negro Comiña a los teclados y Ronald Moreno a la batería. Ahí estaba, ya anteriormente estábamos escuchando desde Chordelé, Cuenca, Ecuador, a Refugio 350, ya lo decíamos, con su tema La Luz. Un tema que venía incluido, viene incluido en el trabajo de Siempre Nunca del 2014. Buen rock, buen metal latinoamericano también. Y bueno, pues, que están por acá mandando saludos. Ahí está nuestro secretario que no da abasto con ese dedo que le sale humo ya. Bueno, mandar saludos especiales para todos ustedes, a toda esa linda gente que nos escucha, pero que no se da a notar ahí, que está escuchando el programa. Gracias por apoyar, gracias por esas buenas vibras. Lo mismo allá en Aranjuez, a toda esa linda gente que está ahí enganchados al programa. Gracias al Desván de María también. Un programa o una página que nos apoya también grande. Y como no, pues también meter también a todos la linda gente a mandar saludos. Bueno, y también quiero mandar saludos especiales a toda esa linda gente en Sudamérica que también están escuchándonos, que nos están escuchando y ahí están poco a poco dejándonos sus buenos deseos. Vamos a continuar con el programa. El programa pues viene ahora. Vamos a presentarles un temazo desde Los Ángeles, California, Megadeth. I can't get to work on time. battle rages on, for the true must keep the spirit alive. Soy Eósforo de Guatemala. Saludos para Zona del Metal desde Madrid, España. Zona del Metal. Hola gente de Zona del Metal en Madrid, soy Patricio Molini, tecladista compositor de Nórdica. Un gran saludo para todos ustedes, junto a sus oyentes, de parte de toda la banda Nórdica, Argentina. Agradecemos que compartan nuestra música. ¡Aguante el metal! Tu mundo y tu música. Tu música. Quédate conmigo. Conmigo. Estamos ya subiendo de revoluciones aquí con el rock y el metal. Empezamos con una gran entrevista a nuestro hermano Víctor, integrante de la banda Teto, y fuimos hasta Jaén y luego pasamos el charco y ya estamos metiendo más metal extremo. Así que síganos sintonizando. Gracias por ese acolite a todo ese país allá en Sudamérica. También queremos enviar saludos a los Stilson también, que están ahí fuertemente apoyándonos, igualmente a Maximiliano Lauria, también un currador nato ahí, compañero ahí pues de batallas, también al Rey Undersur Metal también por ahí, que nos está mandando el acolite, a los Nórdica y a mucha gente más que nos escucha también. Por allá por Colombia también tendremos por acá algunos temitas también de esas bandas colombianas, y como no, también ahí estuvimos escuchando a los Megadeth desde los Estados Unidos, desde Los Ángeles, California, ahí con un temazo del Pixies del 86, ese discazo que sacaron por allá por el 86 y que nos estaban entregando pues ahí ese buen tema, formada en el 83 por el guitarrista David Mustaine, y pues tuvieron un paso por ahí por Quito, Ecuador, el 22 de abril, creo fue, ¿no, Richard? El 22 de abril, pues estuvieron por allá por visitando tierras ecuatorianas, y pues dejó ahí estragos en todo el metal tricolor. Y también pues esta banda formada por Mustaine, por Broderick Elfelson y Drover, ahí estaban cuatro guerreros norteamericanos. Y luego pasamos hasta Toronto, Canadá, para escuchar a los Schoolfields, una banda que nos traía un tema que lleva por nombre el No False Metal, y que este tema viene incluido en el disco Hit of the Puck del 2011, así es, una banda de heavy metal, pues ahí estaba, liderada por Jackie Slaugner a la guitarra y voz, Ken Nelson a la guitarra, Alison Thunderland a la batería y Case Slide al bajo. Eso era los Schoolfish desde Toronto, Canadá. Y bueno, pues vamos hasta a mandar un saludito a los amigos de Arcadius también. En Ecuador también están ahí los muchachos apoyándonos con la sintonía. Gracias, muchachos. Gracias, linda gente del metal tricolor, también por ese apoyo. Se les agradece infinitamente. Y lo mismo por allá, por Centroamérica, Lechón. Allá está Estruendo Metálico. Y a toda esa linda gente que nos acolita y que nos apoya. Gracias, gracias por esas buenas vibras. Y bueno, dar un saludo también a este gran chico, Carlos Alberto Bravo Pérez, que nos escucha en Loja. Un buen saludo y un abrazo de aquí de Zona del Metal y de Patri Japón, de nuestro director de la radio. Un abrazo grande y fuerte, y así sigas más en el rock y ponerte más temas y que sepas un poquito más de música de aquí, de todas las partes del globo terrestre. Pues ahí te mandamos un temita también, que aquí te lo pone Patrick, el duro de la caverna del rock. Ahí está. No me cepilles tanto, que igual si tenemos que hacer un recorte empezaremos por ti. Bueno, por acá un poco de risas. Y sí, no nos vamos desde Sudamérica, no nos vamos del continente americano, porque vamos, se vienen dos bandas también muy buenas, una de heavy thrash metal y la otra pues de death metal también. Hablamos de Iscariote desde Bolivia, desde La Paz, Bolivia, también con Víctimas del Odio, un demo del 2012, Sin Traición, así se llama, incluido en el compilado de Demencial Records en el 2013. Esta banda está formada a principios del 2009, a cargo de Andy Iriarte a la guitarra rítmica y voz, Zacarías Apaza a la batería, Diego Apaza a primer guitarra y Ricardo Manzaneda al bajo y voz. Esos son Iscariote desde La Paz, Bolivia, y a continuación estaremos escuchando desde Maracaibo, Venezuela, Sistema 10, una banda que nos trae el tema Nunca Te Perteneció, un tema que viene incluido en el EP del 2013 y que lleva por nombre Solo Quiero Que Vivas. Esta banda formada en el 2007 por Jesús Carlos y Humberto Ochoa. Y decíamos, por Humberto Ochoa, dice, con la idea de hacer música agresiva fusionando los estilos del metal, punk y grunge. Así es, ahí les dejamos con Eger Quiroz a la voz, José Portillo a la guitarra, Carlos Ochoa a la guitarra y Jesús Hernández al bajo y a la baqueta, a las baterías, a los tambores, Humberto Ochoa. Les dejo con dos buenas bandas metal, buen metal sudamericano. Demencia senil. Que triste sentir. zona del metal. Hola, somos Monasterio de Neuquén y queríamos mandarle un saludo para Zona de Metal. Bueno, pues ahí estábamos haciendo una descarga brutal con dos bandas, con dos buenas bandas. Bueno, pues ya están, pues el programa se está ya metiendo mucha caña ya, pues desde Megadeth y todo el programa está bien nutridito, pues con una gran entrevista que hicimos con nuestro colega y bueno, pues y aquí escuchando a los bolivianos Iscariote y a Sistema 10 desde Venezuela. Y nos vamos a continuar con el programa hasta Quito, Ecuador, para presentarle a otra banda que lleva por nombre el reloj Amnesia, una banda pues que nos trae el tema Camaleónico, que viene incluido en el disco Elemento, así se llama el disco, que salió por allá por el 2012. Esta banda nace en Quito en el 2008, una banda que detona un aire experimental. Los especializados en la música los ubican en el género que pudiera ser alternativo por lo diverso de sus sonidos. Y pues esta banda está liderada por Pato Álvarez al bajo, David Ábalos a guitarra y voz, Roberto Romero guitarra, Andrés Vaca a la voz y Francisco Zambonino a la batería. Una banda pues que está respaldada bajo los trabajos y proyectos de Gran Lucas Rock Manager. Por cierto, quiero mandar saludos a su director y general Lucas Rock y a todo el equipo de Lucas Rock Manager, que está ahí trabajando duro por esta gente, por estas bandas, y que día a día se lo ocurran más y más. Gracias, compañeros, por ese arduo trabajo que hacen en el apoyo a las bandas tricolor y sobre todo a las bandas que están apoyando ustedes con su trabajo y proyectos. Bueno, de mi parte, pues nada, ha sido un placer, o es un placer seguirnos apoyándoles también desde nuestro programa, y para todas las bandas que nos escuchan a nivel mundial, que este es su programa. Cuando quieran, estamos listos para poder pinchar su tema. Simplemente tienen que coger y pegarnos ahí pues en nuestro muro, y nosotros nos encargamos de pinchar sus temas. Nada más, así es fácil, así. Nosotros les estamos agradecidos por la gente que ya lo ha hecho, por las bandas que lo han hecho, y como no, pues a las que están por llegar. Así que esto es vuestro programa, esto es su programa. Sin ustedes, ustedes saben que esto no es nada. Y continuamos por acá. También queremos mandar saludos a la banda pues Tierra Blanca, allá en Cariamanga, en Ecuador. También nos están pasando, vamos a dar un poquito de conciertos por acá que nos mandan también. Pues esto es acá, esto es allá en, por el concierto el 16, Tierra Blanca dice un aniversario. Esto es el sábado 24 de mayo a las 20 horas, hora ecuatoriana, allá en el Dreams Club Exclusive Bar. Esto es allá en Loja, Ecuador, en Cariamanga, me supongo que están los compañeros ahí haciendo pues la invitación. Estarán pues junto a ellos Génesis, estará Tierra Blanca también. Lo dicho, 20 horas, valor $2.50, tirado el precio para que ir a pasar una buena noche. Y también por acá tenemos también por España, también por Murcia, están también haciéndonos la invitación la gente de Aquelarre Metal Rock Festival 2. Pues ahí estarán presentándose el Pacho Brea, Semilla Animal, Inmute, La Escala de Richter, Fuel, Harlow, bueno, y muchas más bandas. Así que entre ellos también está Ebony Code, una buena banda también que está ahí. Se presentará, esto será el 19 y 20 de septiembre del 2014. Entrada anticipada €13 y entrada en taquilla €15. Esto es en Murcia. Bueno, pues, y continuamos con el programa. Saludos por allá también, por acá también a la gente que están por el centro de Madrid, a Carlos Maldonado, al Gran Poyongo también, que por ahí también estará refrescándose la garganta con su cervecita, y a toda esa linda gente, al Chamo Guevara también, un abrazo para él, en cualquier punto de la ciudad de Madrid que se encuentre, y igualmente para todos los amigos, toda la linda gente que nos escucha, y pues a nivel de España y a nivel también internacional, por allá está por Australia nuestra amiga Pensoya Asa, también un abrazo allá en Australia. También están los amigos de Weeping Sellings, también integrándose allá en Malta. Por acá Miguelito Tinesaray, también por allá por Noruega, que también está ahí nuestro colega y hermano, pues nos diseñó la portada de nuestro muro de Facebook. Pues gracias a él también por todo ese apoyo a nuestro programa. De una u otra forma, los amigos de Canal Blues en Murcia, también un abrazo a SDM en Jaén, Peal de Becerro, y pues, y a más, y a toda esa linda gente que abarca todo el territorio nacional, español y mundial. Lo dicho, nos vamos con Reloj Amnesia. We'll be right back.

Bueno, esto sigue subiendo de revoluciones. Pues ahí estábamos escuchando a los inmortales Acep desde Alemania, pues con un temazo Teutonic Terror. Así se llamaba ese tema que nos estaban desde Solingen, Alemania, pues los Acep. Es un tema que viene ahí incorporado en el álbum del Blood of the Nation del 2010. Pues esta banda fue formada esencialmente por tres bandas muy influyentes en el ámbito del metal. Así es, estaban ahí Iron Maiden, Udo, y pues también por ahí se formó esta banda Acep. Bueno, esta banda pues está compuesta, por cierto, esta banda está estará presentándose en el Acep Blindreich del 2014 por acá por España. De momento hay tres presentaciones de esta banda que nuevamente está ya sonando duro y que ya ha retomado nuevamente los escenarios y ya está con un tour que lleva por nombre Acep Blindreich 2014 y que se está presentando por diferentes partes del mundo. En España, atención, en España estarán estos alemanes en Pamplona el 10 de octubre en la sala Totem. En Madrid estarán el 11 de octubre en la Riviera. Y el día 12 de octubre, por cierto, 12 de octubre, nuevo aniversario, un año más de nuestro programa, estará en Barcelona en la sala Rasmatas 1. Así es, Rasmatas 1, ahí estarán también los Acep. Madrid, Pamplona y Barcelona, esos son los puntos donde esta banda se estará presentando en el Grand Tour Acep Blindreich 2014. Bueno, pues ahí estaban pues los Teutones, también en las voces Mark Tornillo a la voz, Peter Valtés al bajo, Gold Hoffman a la guitarra, Herman Frank a las guitarras y Stefan Schwarzman a la batería. Eso eran pues esos cinco, ese quinteto desde Alemania, Acep, con el Teutonic Terror. Y anteriormente estábamos escuchando desde Quito, Ecuador, de la mitad del mundo, a los quiteños Reloj Amnesia con el Camaleónico. El tema que ya habíamos dicho, que está incluido en el CD, en el trabajo, en el álbum Elemento 2012. Ahí estaban sonando también los quiteños. Y nos vamos hasta Holanda, hasta Zeeland, un pueblito de Holanda, para escuchar a los Sinister con el tema Crush the Stakes. Así es, un tema que llega en el álbum Crush the Stakes del 92, death metal para ustedes, amigos. Esta banda está liderada por Mike Van Maastricht a la voz, Ron Van Der Spolders al bajo, André Tolsbeisen a la guitarra y Ad Klosterwand a la batería. Ahí está, les dejo con la descarga de los Tulipanes. Sinister. We'll be right back.

Bueno, pues por acá estamos con una, refrescándonos con una rubita heladita. Y pues claro, con estos grandes temas, con esta gran descarga que estamos dando, pues nos viene como anillo al dedo, ¿eh? Bueno, hasta clarito ya se está escuchando. Richard, ¿qué, cómo vas ahí con ese, con ese dedo mágico? Ya ves, aquí, bueno, dando gracias a toda esa gente que nos está apoyando desde el Facebook y toda esa gente que nos sigue desde el otro lado del charco y toda esa gente, gracias a toda esa gente por estar aquí una vez más escuchando en Zona del Metal. Y también quiero dar saludos a Pablo Hernán Cisneros de Loja, Ecuador, que nos está escuchando también, y gracias a toda esa gente, esa peña que está en Loja ahí tras el radio, los transmisores, escuchándonos, y que bueno, escuchen buena música aquí en Zona del Metal, Madrid, España. Por cierto, por acá Iván Vera, pues es integrante también de la banda del Mindiola. Iván Vera Mindiola es integrante de la banda Arcadius, también pues nos está diciendo que estamos saliendo nítidos allá en Ecuador. Y si tienes la aplicación TuneIn Radio, puedes buscarnos como Agora Sol Radio y ahí estamos. Engánchate pues al movimiento rockero metalero, ¿eh? Bueno, saludos al Gran Morrison también, me estaba olvidando el Gran Morrison. A Juan, pues espero que te haya ido todo genial en esa gran maratón, esa carrera que estabas, o que ya, yo creo que ya la has terminado, pero espero tener buenos resultados, buenas noticias tuyas. Y bueno, pues mandar muchos ánimos a esa gente que también está apoyando a todas las asociaciones, tanto con víveres como asociaciones animales, pues también que trabajan día a día, y es un duro trabajo por el bien del planeta. También a la gente que va ahí apoyando pues para que el planeta no sufra tanto de todo lo que le mandamos, ¿eh? Richard, ¿qué te parece esos gestos? Hombre, me parece de puta madre, porque es un gesto que debemos concienciar nosotros mismos, que no podemos, nosotros estamos contaminando el aire, contaminando todo, y tenemos muchos problemas mismo, tú sabes, ahí ahora mismo en el está descongelándose el hielo, y todos esos osos que están por ahí en el mar queriendo cazar sus focas y todo, y que no hay hielo, y que están yéndose todo al garete y están todos muriendo ahogados, pues por eso hay que apoyar esa linda causa, tío. Bueno, eso sí, también quiero mandar saludos al oso de Cristian allá en Ocaña, también que está ahí escuchando. ¡Qué bárbaro! Un abrazo para ti, hermano, gracias por ese apoyo, gracias por el acolite. Y saludos a esa linda gente de Ocaña, a la linda gente metalera por ahí también. Esto es allá por Castilla-La Mancha. Bueno, y en Aranjuez también, a mi querida tierrilla ahí, a mi querida tierra, al Valle Encantado de Madrid también quiero mandar saludos especiales, al Morrison, a María, a Angie también, al Desván de María también, que nos está apoyando ahí fuerte, y a todos los metaleros, a David, a Oscar, a toda esa linda gente también que está ahí escuchándonos, y cómo no, a mi linda familia, a mi brother, a mis hermanos y a mi esposa. Bueno, y a todas esas madrecitas, ahora que me acuerdo, a todas esas madrecitas allá en América también que se están festejando. La semana pasada lo festejamos por acá por Europa, pues hoy le toca, bueno, mañana les toca a las madrecitas allá en América, todas ellas pues un abrazo inmenso desde el programa, y si son metaleras aún más, gracias a las madrecitas que han parido a los metaleros y que nos llenan de satisfacción día a día con sus trabajos. Gracias por parir a esos grandes metaleros y a todos los metaleros que vienen detrás pidiendo sitio. Efectivamente, chaval. Bueno, continuamos con el programa, nos vamos. Hemos escuchado a Furia Genética, una banda desde Argentina. Esta banda pues nos traía un tema que lleva Portadores del Caos. Y pues esta banda también está sacando unos temas al aire. Varas con V. Y pues decíamos que esta banda está poco a poco también ya metiéndose de lleno a este gran proyecto. Y a la voz está liderada por Marcos Pérez a la voz, Graviel Fullón a las guitarras, Vasco Legumburu a las guitarras, Nacho Fernández al bajo, Oscar Morales a la batería. Eso era Furia Genética desde Argentina. Y luego cruzábamos el charco imaginariamente para aterrizar y descargar un tremendo tema que llevaba por nombre Total Apocalypse, de los madrileños Forensic. Así es, los madrileños Forensic también estaban por aquí metiéndonos fuego, o nos van a meter fuego ahora mismo. Y también estuvimos en Holanda con Sinister. Así es, con el Cross the Six de Sinister. Y ahora nos vamos hasta Madrid para meter caña con Forensic y su tema Total Apocalypse. Bueno, algún saludo más, Richard. Antes de nada, pues si quieres. Sí. Si quieres hacerte notar, si quieres llamar al teléfono, puedes llamarnos a 91-287-3638 y te llevarás un regalito. Efectivamente. Y dar saludos también a toda esa gente de Ecuador, toda esa linda gente que nos sigue desde Loja, Ecuador, y a Carlos Alberto Bravo Pérez, y también a Pablo Hernán Cisneros. Un buen saludo de aquí desde Zona del Metal, Madrid, España. Gracias por estar todos los días ahí, o todos los fines de semana, que son los sábados, que emitimos el programa en directo. Pues gracias a vosotros por estar ahí, y les agradecemos grandemente, con Patrick Japón y Richard Moreno. Por cierto, antes de irnos con el temita, decirles que los programas pueden escucharnos en la programación de la radio los días martes de 1 de la tarde a 4 de la tarde, hora española, y de 8 de la mañana a 11 de la mañana los días sábados, también hora española, y por la tarde 5:30 la cita para salir en vivo y en directo. Ahí nos puedes escuchar, y también estamos en las páginas virtuales de iVoox. Ahí puedes escuchar también los programas grabados y emitidos de semanas anteriores, y también en las redes sociales de Facebook, Twitter y en las páginas de la radio. Así que nos puedes escuchar por todo sitio. Y bueno, nos vamos con la banda de Madrid, Forensic. Yeah. Hola, ¿qué tal? Soy Eósforo de Guatemala. Saludos para Zona del Metal, desde Madrid, España. Zona del Metal. viento. Horrendas descargas que estamos escuchando aquí, pues en Zona del Metal, ¿dónde no? Sí, aquí el rock y el metal emergente y el underground, aquí sonando duro, duro y fuerte. Ahí estábamos escuchando a la banda desde Bogotá, Misión, con un buen tema también de estos colombianos. El final de los tiempos, nos decía, esta banda está liderada por Edgar Rodríguez, guitarra, líder y voz, Ricardo González a la batería, Jason Triana al bajo y Freddy Barra a la voz, líder. Y anteriormente estábamos escuchando a los madrileños Forensic con su tema Total Apocalypse, y estos madrileños también estaban haciéndonos una tremenda descarga. Abrazos fraternos para esta linda gente y que siga el metal ibérico. Bueno, el final del programa se acerca, pero si no antes vamos a exprimir más por acá unos tres temas más. Vamos a dejarles para que luego el próximo sábado 17 de mayo estaremos nuevamente por aquí con ustedes. La cita es en Agora Sol Radio, y si quieren escuchar nuestro programa, si no avanzaste a llegar, si no pudiste escucharnos en directo, ya puedes también escucharnos los días martes de 1 a 4 de la tarde en la programación regular de la radio Agora Sol Radio, y los días sábados de 8 de la mañana a 11 de la mañana, esto los días sábados, esto hora española. Así que nos puedes escuchar ahí, y como no, también pues el mismo sábado a las 17:30 el programa en vivo y en directo. Así que ya no hay quejas para que tú no nos dejes de escuchar y que nos apoyes. Si te gusta el programa, postéalo con tu gente, con tus amigos, con tus colegas. Y si no te gusta, igualmente postéalo y pasa página. Esto es Zona del Metal con Patrick, el intocable a los controles, acompañado en la colaboración de nuestro colega Richard Moreno. Ahí está nuestro secretario. Y quiero mandar saludos especiales al lindo colega también que por aquí estuvo, a Luis Guitarras. Él es el prodigioso de la guitarra, el hombre que retumba los muros del metro de Madrid ahí con su gente, con Lucas, con Raúl. Ahí está también, acompañado de Alejandro el francés. Bueno, y más gente que le acompaña. Por ahí nos enteramos de que está grabando ya su videoclip de la Vía Láctea Guitar. Y a ver si pronto lo tendremos por aquí, por los micrófonos de nuestro programa. Bien, saludos para ti, Luis Guitarras. Enorme abrazos para ti, colega. Efectivamente, muchos abrazos para ti, Luis. Que sigas adelante y que todo te salga bien en este nuevo proyecto que vais a montarlo, y que nuestro videoclip que tienes tú ahora podemos verlo y escucharlo en Zona del Metal. Queríamos darle también saludos a Loja, Ecuador, a Colombia, a Argentina y toda esa gente que nos sigue aquí en Zona del Metal escuchando su buen rock. Aquí con Patrick Japón, el duro de los duros de la taberna del rock. No digas el duro porque luego... bueno, aquí nuestro colega pues está perruneando porque va a haber recortes en el programa, así que me está perruneando. ¿Para qué no me echen? Porque no le echen, no, tú tranquilo, tú estás fijo aquí. Bueno, tío, lo que es y lo que es de verdad, que este programa es un éxito, tío, porque de verdad yo he escuchado temas, soy rockero de nacimiento, pero jamás he escuchado bandas que te cagas aquí en Zona del Metal. Bueno, estas bandas son una de estas bandas que estás escuchando en este programa y en otros programas, que somos pocos los que difundimos el metal emergente. Pues seguramente triunfará, seguramente saldrá a la palestra como lo están haciendo muchas bandas ya. Y quiero darles mi enhorabuena a toda esa linda gente que se sacrifica día a día en los escenarios, en los ensayos, para poder plasmar su trabajo en una carátula, en un disco, para que la gente le apoye. Así que enhorabuena a toda esa linda gente curradora, trabajadora, que está siempre viendo que la llama del rock y el metal nunca desmaye. Gracias, gente. Si no es por ustedes, los programas no fuéramos nadie. Efectivamente, Patrick. Por esa linda gente que tenemos ahí detrás de... que no se la puede ver detrás y que estamos ahí siempre, les damos gracias a vosotros que estáis siguiéndonos día a día y escuchando nuestro programa. Gracias por vuestro apoyo. Y si podéis llamar a la radio, que se pueda el teléfono, Patrick, por favor. Tenemos un regalo para toda la gente que llame al programa, un disco que tenéis de película. Bueno, pues el número es el 91-287-3638. Quedan tres temas que vamos a sonar para terminar el programa y tienes tiempo de sobra para pegarnos una llamadita y llevarte un premio que te lo estaremos entregando en el próximo programa. Del otro lado del charco llega el regalito. Bueno, y del otro lado del charco también tenemos material aquí discográfico en mano para vendértelo a 8 euros, nada más y nada menos. Los trabajos de la banda quiteña Decapitados, metal y poesía, todo en una misma, en un mismo disco, en un mismo trabajo, y que está allí ya listo, plasmado, para que el que desee puede llamarnos y comunicarnos o dejarnos un mensaje en nuestro muro de Facebook para poder conseguir este trabajo y acercártelo a donde estés. Así es, Richard, dentro de Madrid, el ángel del infierno se encarga de entregártelo en mano, efectivamente. Bueno, les vamos a dejar con el tema de Ataúd. Esta es una banda, Ataúd Sans. Esta es una banda desde Londres. Una banda desde Londres que lleva por nombre, nos trae un tema que lleva por nombre Macabros Hallazgos. Y Esta banda está compuesta por Rubén a la batería, Andrés a la voz, Adán al bajo y Jacobo a la guitarra. Estos señores son latinos, pero que están radicados en Londres y que aquí les dejan un trabajo de la banda que lleva por nombre Ataúd Sass. Así lo puedes encontrar en Facebook. Y también estaremos volando hasta Brasil para escuchar a los cariocas de Cool Blood con un tema Cross Inversions, que también están ahí haciéndonos llegar. Y luego estaremos cerrando el programa con broche de oro con los Manowar. Así es, con los Manowar, con el Warriors of the World Unit. Ahí suena en Zona del Metal. Bueno, lo dicho, pues les dejo con esas tres buenas bandas y de mi parte me despido. Soy Patrick, el Intocable, muy agradecido hacia ustedes por su apoyo y por su buena vibra. Gracias de mi parte y salud, rock y metal para todos, y que pasen un buen fin de semana. Un abrazo enorme para todos ustedes. Efectivamente, Patricio, que tengáis un buen fin de semana para toda esa gente linda del otro lado de la radio que estamos ahí. Y gracias a todos vosotros, a toda la gente desde Argentina, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guatemala. Estamos ahí dándoles gracias a toda esa gente que nos escucha. Y gracias desde aquí, desde Madrid, España, desde Zona del Metal. Les agradecemos grandemente y este programa está acabando. Pero nos tenéis el otro sábado, y si queréis escucharnos, el martes, los jueves y los viernes. Martes y sábado en grabado, y que es en directo los sábados de 5:30 a 8:30. Les esperamos. De mi parte se despide a Richard Moreno y Patrick Japón. Gracias y un abrazo fuerte. Oh, bro. ajústate bien los cinturones, siente como tu cuerpo no para, no se detiene, no tiene control, es la energía total de Patrick DJ. Zona del Metal. Hola, somos Monasterio de Neuquén y queríamos mandarle un saludo para Zona de Metal. Brothers everywhere, raise your hands into the air. Esto fue lo extremo de la música. Zona del metal. Hasta la vista, baby.